Martes 17 de marzo, Roma y el Príncipe del Pacto. Leo Daniel capítulo 11, versículos 16 al 28. El que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Afirmará luego el rostro para venir en el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel y hará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe lo hará cesar en su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de la tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. En su lugar se levantarán uno que habrá de pasar con cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Ocupará su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Él después del pacto engañará, subirá, saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia de la paz, en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá entre sus soldados contra las fortalezas, formará sus designios. Esto durará un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur, y el rey del sur se empeñará en una guerra con un ejército grande, muy fuerte, pero no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares los quebrantarán. Su ejército será destruido y muchos caerán muertos. En su corazón, estos dos reyes tramarán a ser mal sentados a una misma mesa. Se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Aunque el pasaje es difícil, ¿qué imágenes puedes encontrar que aparecen en otras partes de Daniel? Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder de los reyes helenísticos de Roma pagana. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará también en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. La tierra gloriosa en Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño que llega a la tierra gloriosa, según Daniel 8:9. Entonces resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan la apreciación, por ejemplo, del cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante el reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo, en Daniel 11:20. Además, según la profecía, este gobernante le sucederá a un hombre despreciable, según Daniel 11:21. Según muestra la historia, el sucesor Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto será destruido, según el versículo 22. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías Príncipe, en Daniel 9:25, junto con Mateo 27:33-50, ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La diferencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los antecedentes históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente reconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes de estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar lo que Él dice que sucederá en el futuro. Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos históricos, en el pasaje se revela a Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto. ¿Cómo nos muestra esto? Que a pesar de toda agitación e intriga política, Jesús continúa siendo el centro de las Escrituras. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 44, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 27.